Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. A continuación, pasemos a escuchar al diputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teller. Escuchemos. Bueno, ya se ha integrado como cada domingo a este encuentro el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy bien, buenos días a todas y a todos. ¿Todo bien? ¿Las secuelas 18eras no lo han tenido a mal traer? No, pues yo no salí igual que usted. Yo no tampoco, si yo usted lo vieron por ahí, pero yo no. Hice una fonda en la casa, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? Puse una banderita. No le vamos a preguntar cuántas personas habían, por si acaso, ahí. Sí. Para no funarlo. Diputado, ¿estás escuchando la entrevista con el abogado Ramón Sepúlveda? La escuché, gran parte, muy interesante, muy buena. Fíjese que a mí me impresionó, tuvimos algunos problemas al comienzo de audios, porque, bueno, los internets no están funcionando tan bien como uno quisiera en estas circunstancias de confinamiento. Pero la explicación es muy legal y es muy realmente impresionante la cantidad de elementos que hay para el tratamiento de una acusación como esta, porque además es una acusación que no es constitucional, pero no es que no es una acusación política, es una acusación legal, es una acusación que tiene que ver con atropello a leyes y que está cursando. Y importante cómo incluso involucra al presidente de la República, no involucra, sino que uno de los principales imputados en esta acusación. Claro, yo creo que en los dos casos se alega falta a la Constitución, a las leyes, pero en un caso se busca la responsabilidad política y en la otra la responsabilidad es jurídica, penal, ¿no? Entonces una es una condena política y la otra es una condena judicial. Sí, yo creo que era claro cuando el ministro Mañalich, apoyado por el presidente, por cierto, empezó a plantear, a negarse a poner la cuarentena, de que él tenía un método que era muy aprobado por la Organización Mundial de la Salud y ponía como aval al encargado de la Organización Mundial de la Salud que estaba radicado acá en Chile. Que entre paréntesis desapareció del mapa, ¿no? Claro, ese encargado después dijo todo lo contrario de lo que había dicho y no ha aparecido nunca más. Y está claro que cuando se lo advirtió muchas veces en este programa, lo hablábamos con muchos expertos incluso que planteaban que era necesario disminuir la velocidad del contagio para evitar muerte finalmente ante el colapso de los sistemas de salud. Se dijo muchas veces que había que darle prioridad a la salud primaria. Bueno, no se hizo caso. Entonces tienen que responder penalmente si es que tuvieron responsabilidad en esas muertes, en lo que le ha pasado a muchas familias, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo está viendo la justicia, muy buen abogado Román Sepúlveda, y yo espero que se haga justicia nomás. Patricio, Javiera, Hugo. Y por mi parte, buenos días, diputado. Hola, buen día, don Patricio. Qué gusto verlo, ¿eh? De nuevo. Muchas gracias. Pero bueno, me dijeron que se había pegado en la boca, ¿no? Pero lo veo que está... No. Eso contó aquí en julio. Fue un esguince en una fonda. Ah, ya. Se intentó armar ahí una leyenda. Bueno, pero conversamos en la primera parte del programa, diputado, que se había producido en la semana unos dichos que consideramos muy serios del ministro del Interior, en los cuales él ha dicho el legado principal del presidente de la República ha sido optar por la democracia. Y cuando uno dice optar por, está diciendo que tenía otras opciones. Y creo que es una frase tan grave que merece un comentario político suyo. ¿Qué quiere decir esto que el ministro del Interior, nada menos, afirme que el presidente de la República optó por la democracia y que ese es su legado? Claro, es muy rara la afirmación porque se puede entender de distinta manera, porque otros han dicho de que el ministro optó entre un nuevo estado de emergencia llamar a este acuerdo por la paz. Pero de otras declaraciones que hemos conocido de algunos dirigentes políticos, incluso los que firmaron el acuerdo por la paz, dijeron que lo habían firmado poco menos que coaccionado porque se les había dicho que estaba el peligro de un golpe de Estado. Entonces, yo no sé, el ministro, él debiera efectivamente aclarar. Lo que el presidente optó es entre continuar el proceso democrático o una dictadura que se nos venía encima, una intervención militar. Porque si es que había una intervención militar en ciernes, y ellos lo saben, bueno, sería gravísimo decir otra vez las Fuerzas Armadas se introducen en conflictos que son políticos, sociales, y con consecuencias impredecibles, ¿no? Eso es lo que hay que decir. Un poquito que salieron a la calle, fuerzas policiales militarizadas y fuerzas armadas, se produjeron varias muertes y una cantidad muy grande de lesionados, heridos, que se dio de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que sí, que hay que preguntarse y hay que preguntarle al ministro. Así como también entonces tendríamos que preguntarnos en estos días, ¿qué pasa con esto de que en las franjas aparezcan organizaciones de militares, policías en retiro, en una actitud amenazante? Bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen con eso? ¿Quieren comprometer a las Fuerzas Armadas de nuevo en esta historia? ¿Y en qué quedamos cuando el ministro de Defensa o los ministros de Defensa han dicho no, las Fuerzas Armadas son de todo, no tienen color político? Son de todo, pero parece que fuera de unos pocos se apropian de su símbolo, los introducen en una franja televisiva, ¿no es cierto?, que es una confrontación política entre civiles. Y si uno ya mete, o sea, alguien mete a los que tienen el monopolio de las armas, bueno, se produce un desequilibrio que es muy grande, ¿no? Y yo creo que ahí también el gobierno tiene que explicar, o por lo menos pedir que se sancione a los que usan estos símbolos de esa manera. Porque aquí entonces, ¿qué es lo que pasó? Y yo vi, y me pareció muy bien, una declaración de la Dirección de Investigaciones en que rechaza este uso de símbolos de investigaciones, lo que me parece muy bien, y que dice que no compromete a la institución. De la otra no he escuchado, a lo mejor lo han dicho, ni tampoco he escuchado del gobierno una declaración clara, ni el ministro de Defensa, que el ministro de Defensa parece que está más preocupado de las elecciones internas de Renovación Nacional que de su Ministerio de Defensa. Javiera. Bueno, vuelvo a saludarlo, diputado, un gusto compartir con usted otro domingo más. Y yo quería preguntarle por una nota que uno siempre podrá dudar de las intenciones que tiene, pero que es del Mercurio, donde dicen que Frente Amplio y Partido Comunista ni tan lejos ni tan cerca, y habla un poco sobre los supuestos grados de diferencias internas que existe hacia la vinculación con el partido que usted preside. Entonces, más allá de preguntarle por la nota, que uno podrá creer que tendrán sus intenciones, harán su juego, no es lo que yo quiero poner en el centro, preguntarle cómo lee usted las relaciones con el Frente Amplio. ¿Cómo las ve? ¿Qué cosa interesante? Solo con el Frente Amplio, que yo creo que es mucho más amplio el tema de la... Ampliarlo entonces al resto de los... Ahora, yo no sé si ustedes se leyeron hoy la página editorial del Mercurio, que todos ustedes aparecen ahí consignados, respecto al tema constitucional. Pero lo dejo en el paréntesis y respondo lo otro, para que lo lea mientras tanto, lo busque. No, sí, no había mencionado el pato antes. ¿El Papa? El pato lo había comentado. Ah, el pato, el Papa, he entendido. Que ayer estuve escuchando al Papa su intervención en las Naciones Unidas. Es bien interesante, ¿eh? Yo diría que es antineoliberal, es antiintervención, antibloqueo, antiintervención, hasta, no sé, bastante buena la intervención. Es bueno escucharla y ojalá el mundo cristiano escuche al pontífice. Bueno, en las relaciones... Mire, nosotros los comunistas hemos dicho que estamos abiertos a conversaciones políticas para llegar a acuerdos en temas fundamentales. Por ejemplo, nos interesa muchísimo llegar a acuerdo en relación a las materias que deben quedar en la nueva Constitución. Creo que en eso es lo que hay más cercanía entre todos los sectores, incluyendo el Frente Amplio, Convergencia Progresista, ¿no? Que podríamos llegar a algunos acuerdos. Lo segundo que está por verse, que nosotros lo hemos planteado, es que nos interesaría que ojalá en la lista para elegir convencionales la centroizquierda, o sea, la oposición, no aparezca, no sé, con 5, 6, 7, no sé cuántas listas. Y que hay que tener el cuidado y la capacidad de tener, yo diría, no más allá de 2 listas. Esto incluyendo a los independientes que están por la nueva Constitución. Porque ustedes saben que ahora se está aprobando una ley en el Congreso que le da muchas facilidades a los independientes, que tienen menos de la mitad de lo que se le exige a los partidos políticos. Incluso pueden armar listas los independientes. Entonces podríamos enfrentar una elección de convencionales con muchas listas, ¿no? Yo ahí, por lo menos en ese artículo, lo que vi que el Frente Amplio decía que sí, que podría buscarse tener listas de convencionales. Ahora, hay cosas ahí en la... no quiero ahondar mucho porque estamos conversando con ellos, no quiero ser infidente de conversaciones que son privadas, aunque ellos pareciera que dicen mucho por la prensa, lo que también da cuenta de que entre ellos tienen muchas diferencias. No hay una posición única. Entonces, tenemos que buscar de cómo encontrar aquello que une. Nosotros queremos tener, ojalá, relaciones, y tenemos buenas relaciones, y ojalá llegar a acuerdos, ¿no? Y se nos ha desafiado incluso públicamente, bueno, y se nos ha dicho, los comunistas, la Unidad para el Cambio, no están por la unidad. Por eso es que los presidentes de los partidos, Unidad para el Cambio, sacamos una declaración muy breve y escueta en lo que decimos: los comunistas estamos por hacer primarias en gobernadores. Estamos dispuestos. Eso, claro, no son fáciles de sortear los problemas que pone una primaria legal para ahora y para el futuro, porque eso está relacionado después con las listas de cores que vienen el próximo año, junto a la elección presidencial. Ese pacto tiene que quedar establecido para esa fecha. Entonces a algunos no les gusta que quedemos amarrados todos con todos, pero bueno, sería, como se dice, sería un acuerdo, un pacto administrativo, y después cada conglomerado podría tener sus listas. Pero lo que quiero decir en definitiva es que nosotros estamos conversando, no ha terminado el plazo todavía, vence el miércoles, para ver si vamos a tener primarias en gobernadores. Porque en alcaldes es mucho más difícil. En gobernadores son solo 16 las gobernaciones. Claro, somos hartos partidos. Todos quieren tener gobernador. Somos hartos partidos, pero yo creo que es más fácil. Pero en el caso de los alcaldes, yo creo que son centenares de candidatos, y ahí la cosa es más difícil, porque los intereses son demasiado, están demasiado entronizados en cada partido, y es difícil, aunque se están haciendo esfuerzos, y han habido, como dijera yo, renuncias de unos y de otros a tales alcaldías para ir conformando una lista, todavía no se consigue. Claro, ahora estamos hablando de las primarias legales, pero después quedan todavía las primarias convencionales y otros métodos para elegir candidatos únicos o candidatas únicas, como son las encuestas u otro tipo, ¿no? En que se haga un examen de valor, digamos, de quién podría ser la mejor o el mejor candidato, etcétera. Entonces, ese artículo, no sé si tiene por finalidad tratar de poner alguna brecha entre la Unidad para el Cambio y el Frente Amplio, que me parece que, sin embargo, deja claro de que hay bastante cercanía entre ambos conglomerados. Sí, ese artículo bastante, bueno, insidioso en alguna medida para poder meter brechas, como ha sido todo el devenir de la prensa esta última semana, particularmente tratando de aislar al Partido Comunista de lo que pueda ser acuerdos políticos. Entre paréntesis, ya estamos encima de lo que va a ser los acuerdos para poder acordar primarias o no primarias. Primarias legales. Claro. Sí, primarias legales. Yo creo que el trabajo que ha hecho la prensa, y particularmente en Mercurio, por supuesto, ha sido ese, ¿me parece? Sí, pero las conversaciones se están haciendo independientemente de lo que diga el Mercurio, no sé qué, otro medio. Que, claro, a veces, pero yo creo que ya pasamos el tiempo de la ingenuidad de hacerle caso a eso. Claro, la gente puede de alguna manera influir, ¿no? Tiene alguna credibilidad todavía, alguna prensa, pero no mucha, ¿no? Las conversaciones se están dando. Ahora, ¿va a resultar o no va a resultar? No sabemos. Por lo menos nosotros como partido, Comunidad para el Cambio, hemos planteado la disposición, incluso más. Nosotros hicimos el trámite, reunimos a nuestros consejos nacionales que aprobaron ir a primarias con cualquier otro partido, ¿no? Con cualquier partido, menos de derecha, por cierto, pero con cualquier otro partido de oposición. Eso está aprobado por los tres partidos de Unidad para el Cambio. Están los certificados respectivos del servicio electoral. Es decir, no ha habido, por parte nuestra, ninguna traba desde ese punto de vista para conversar y hacer todo lo posible por llegar a acuerdos por primarias legales en gobernadores ahora. Porque yo veo muy difícil ahora legales en alcaldes, salvo la que van a haber entre partidos seguramente, o dentro de los mismos conglomerados, que pudieran darse alguna. Pero que también es difícil. Hay complejidades que son difíciles en medio de la pandemia para varios partidos para poder sortear esos problemas. Hugo Guzmán, tú me estás levantando el dedo. Sí. Patricio Palma. Sí. Una de las cuestiones que ha salido bastante a la discusión durante estos últimos días, y que tal vez uno debiera tener una anticipación respecto de lo que va a pasar, es que se busca oponer de alguna manera la situación de los independientes respecto a la situación de los que son militantes de algún partido. Y se plantea, bueno, que la inmensa mayoría de la población es independiente en el sentido que no milita en un partido político y que hay que darles mucho más facilidades a los independientes, dicen, para que, bueno, estén bien representados. Pero como usted dice, esto podría llegar a significar una enorme variedad de listas en la oposición que se enfrentaría contra dos listas en el gobierno. Y eso perjudicaría, sin duda, las perspectivas de la Asamblea Convencional. ¿Qué ideas o qué políticas se están desarrollando, diputado, para que los independientes de este país, que no son tan independientes porque tienen posición, estén adecuadamente representados en estas instancias que se van a generar? Bueno, como le dije, se está discutiendo un proyecto en la Cámara de Diputados, creo que ya se aprobó en la Comisión de Constitución, en que se le otorgan muchas facilidades a los independientes, que ahora incluso pueden hacer listas. Y para cumplir con ese requisito tienen que juntar una cantidad de firmas, pero muy por debajo de lo que tienen que juntar los partidos. Entonces, no es que yo me oponga que los independientes participen. De hecho, los partidos pueden hacer pactos con independientes, y de seguro que lo van a hacer, y van a estar abiertas las puertas. Usted ve que ahora, no hay que confundir independientes con organizaciones sociales, porque aquí también hay una cosa que no está clara. Por ejemplo, la franja de Chile Digno, donde estamos nosotros, el Partido Comunista, Unidad para el Cambio, esa franja nosotros la entregamos íntegramente a las organizaciones sociales y culturales. Y si ustedes han visto la franja, una calidad muy alta y muy representativa del mundo social. Y nosotros estamos con eso muy conformes, muy contentos, porque para nosotros hoy día el soberano es el pueblo. Entonces, de lo que se trata es cómo ese pueblo soberano está lo mejor representado posible en en esta convención constitucional. Eso es lo que hacemos. Nosotros no hemos puesto prácticamente ni un rostro de ningún dirigente de nuestros partidos en la franja, porque estamos convencidos que aquí no estamos en una campaña electoral, estamos en una campaña de mucho mayor trascendencia, que es erradicar definitivamente la constitución pinochetista y todos los principios y los dogmas que la acompañan. No, queremos cambiar la constitución, y eso es una oportunidad histórica. Entonces, el pueblo tiene que participar, las organizaciones sociales. Nosotros estamos estudiando también que, a pesar de que la ley no es clara en cuanto a la posibilidad de que dirigentes sociales, porque ahí hay una trampa, dirigentes sociales no pueden ser candidatos o candidatas. Pero nosotros estamos viendo incluso de tratar de romper esa legislatura que ata de manos a los dirigentes sociales para que ellos puedan estar representados en la convención constitucional. Porque el problema no es ser más independiente o menos independiente, si es que está por cambiar la constitución, y ahora qué representación tiene. Y para mí me parece que tienen una gran representación, en este caso los dirigentes sociales que estuvieron a la cabeza de esta gran movilización. Entonces, no se trata aquí de que nosotros estemos contra los independientes o contra las organizaciones sociales, todo lo contrario. Lo que advertimos es que, abriéndole las puertas, y también en este caso los independientes que están por cambiar la constitución tienen que meditarlo, es necesario que llevemos dos listas, ojalá, no más, de la oposición, de los que estamos por el apruebo, eso es lo que quiero decir, de los que estamos por el apruebo y que queremos cambiar la constitución, no más que dos, porque hay que tener presente que en la convención constitucional el quórum es altísimo, 2/3. Y si no alcanzamos los 2/3, estamos complicados. Y como el sistema es para elegir a los convencionales, el mismo que se usa para diputados, mientras más listas tiene un conglomerado, más difícil se le hace elegir, en este caso, constituyentes. Y el ejemplo está que en la elección parlamentaria pasada, la derecha, con dos listas, sacó el 37% de los votos, pero tiene el 40, casi el 45, 47% de los diputados. Entonces ahora puede pasar lo mismo, que con una minoría relativa bastante amplia, una minoría, sin embargo, como va en una sola lista o dos listas, pueda hacerse del 40% fácilmente de la convención constitucional. Y nosotros queremos evitar eso, nosotros necesitamos más. Ojalá sacar los 2/3 y por lo menos tener más de la mitad más uno, más de la mitad más uno de la Asamblea Constitucional. Esa es la reflexión que hay que hacer en este momento. Hugo Gutiérrez, Hugo Guzmán. Te estoy ascendiendo, Hugo, a... ¿Dice usted por la cantidad de pelo que lo confundió? Claro. Sí, claro. No dicen algo. Yo quisiera hacer una pregunta, si es que... A ver, Javiera, está primero Lugo. Es que no, está ahí meditando la pregunta. ¿Eh? Sí. Vi una declaración pública de unos hechos ocurridos el día viernes 25 en la comuna de San Miguel, una de las comunas del distrito que usted representa, donde, bueno, se denuncian situaciones de bastante complejidad, de personas del rechazo que incluso habrían ido con unos balines de goma y otro tipo de situaciones bastante violentas, al banderazo convocado por, en realidad, todos los partidos y organizaciones que están por el apruebo. Entonces, preguntarle, ¿qué lectura se hace respecto a eso? Y bueno, ¿qué nos pudiera comentar usted respecto a una situación tan compleja? Bueno, yo tengo aquí una declaración de todos los partidos de oposición de San Miguel en que denuncian esta situación, ¿no? en que, a vista y paciencia de la fuerza policial, varios individuos que iban en camionetas pero portando pistolas de aire comprimido, que dispararon a la gente a quemarropa, ¿no? También otro tipo de elementos contundentes, fueron a atacar a unas 200 personas que se estaban manifestando por el apruebo. Esto entonces es algo, un hecho delictual fascista que no se puede permitir. Está firmado por todos los partidos de oposición que estaban actuando de conjunto en ese momento en una actividad por el apruebo. Nosotros estamos, por lo menos, yo voy a estudiar, como me llevó la carta, y como diputado algo tendré que hacer. Estamos viendo también jurídicamente qué es lo que se puede hacer, presentar una querella o algo, pero es la verdad es que resulta increíble que se estén empezando a emplear estos métodos. Esto quiere decir que la derecha y la ultraderecha está entrando en una etapa de desesperación porque vislumbran la derrota. Entonces, vi un par de artículos en la prensa que hablaban de que era un error centrar la franja en base a la política del miedo, el temor. Y claro, la derecha está apelando a eso, con esto de hacer aparecer los símbolos de las Fuerzas Armadas, esta gente tan destemplada, estas organizaciones de uniformados en retiro. Y eso se une con estas actividades de bárbaras, de fascistas, que yo creo que es la desesperación lo que los está moviendo, ¿no? Y nosotros tenemos el derecho, entonces, a apelar a la justicia y a defendernos de estas, no de provocaciones, sino que agresiones a mansalva, y además a vista y paciencia de carabineros, que eso hay que decirlo con toda claridad, que cuando marchan los del rechazo por el barrio alto, bueno, son acompañados, se les facilita todo a los del rechazo, pero aquí no, aquí se atacó violentamente a 200 personas que se estaban manifestando de manera muy pacífica por el apruebo. ¿Hugo Guzmán ahora sí o no? ¿O lo esperamos para la próxima semana? No, yo le quería hacer una pregunta relacionada con lo que está hablando el diputado Telier y lo planteó Javier en lo de San Miguel, pero relacionarlo con otras situaciones de, por ejemplo, se sigue insistiendo en mensajes que podría ser inseguro ir a votar el 25 de octubre. Hay una importante empresa encuestadora que señaló que más del 60, el 70% de la gente identifica el rechazo con las Fuerzas Armadas, con el gobierno y con el sector empresarial. Esto que están planteando varios articulistas, columnistas de derecha, de que si vota menos del 50% en el plebiscito, ese evento electoral va a quedar deslegitimado. Algo lo señalaba usted, diputado Telier, pero quisiera, si pudiera enfatizar en eso, porque si uno toma lo que ocurrió en San Miguel, la protección de carabineros, la marcha del rechazo, la idea de que el plebiscito ir a votar puede ser inseguro, que si vota menos del 50% está deslegitimado, ¿no cree que está tomando fuerza y puede tener una incidencia importante esta estrategia de la derecha en esta combinación del miedo social, del terrorismo mediático y de establecer ciertos criterios como es el de deslegitimar el plebiscito? Bueno, la táctica de ellos es eso, porque aquí estamos en una confrontación comunicacional en que, claro, ellos tienen todos los medios de comunicación prácticamente a su favor, pero nosotros tenemos que hacer la campaña llamando a votar, indudablemente. Para ir a votar, lo esencial, la seguridad esencial, se la otorga uno mismo. Con las medidas preventivas, o sea, tiene que tener una mascarilla y tener gel. Eso es lo que tiene que tener. Y después guardar la distancia física de las personas al momento de votar y fijarse de no tocar nada que no esté con gel o que no le pasen algo extraño. Eso. Y con eso, muchos de nosotros ya nos ha tocado salir a las calles, hemos estado en manifestaciones, en homenajes, pero tomando todas las medidas y siendo responsables, se puede hacer. Más ahora cuando es el Estado el responsable. Entonces, aquí también hay que seguir insistiendo al gobierno de que, y también al servicio electoral, de que, a ver si es que realmente el presidente es neutral y hace una campaña o establece una campaña para asegurarle a la gente que puede ir a votar sin peligro, que no se hagan los remolones en eso, porque pueden estarlo diciendo en un momento, pero después entonces se sobrepone esta otra campaña del terror sanitario, incluso de algunos que están esperando que se produzca un gran estallido y que de nuevo con la monserga de la violencia, la delincuencia, digan que no hay condiciones para el plebiscito. No, tenemos que cuidarnos de todo eso. Ahora, hay una tendencia tan grande, por lo que dicen las encuestas también, tan grande por el apruebo y por la necesidad de cambiar la Constitución, que, bueno, esa es nuestra fuerza, o sea, de las personas. Por eso nuestro diálogo con las personas tiene que ser permanente y tenemos que multiplicarnos, por lo menos en eso estamos en nuestro partido, en el Chile Digno, el Comando Chile Digno, por el apruebo. Estamos en eso, ¿no? En todo el país haciendo tipos de actividades como esta de San Miguel y otras, incursionamos en las redes, se hacen seminarios, bueno, sacamos volantes como podemos, repartimos, y quiero decir que esta es una campaña muy popular porque el Chile Digno, el Comando Chile Digno y los partidos no tenemos recursos suficientes como para enfrentar en esto los grandes recursos que despliega la derecha. Pero la campaña la está haciendo el pueblo con todo ese empuje, con todo el empeño. Otra vez el pueblo es el soberano y es el actor principal en esta jornada. Así que yo diría eso. Ahora, eso que el pueblo en la encuesta fusione derecha, ultraderecha, grandes consorcios financieros y Fuerza Armada, es la intencionalidad que del rechazo le están dando a la situación. Como diciéndole, mira, aquí estamos nosotros somos los que mandamos en este país, ¿no? Aludiendo a lo que pasó en el pasado, lo que hicieron los grandes empresarios chilenos y las Fuerzas Armadas, que se dejaron arrastrar, ¿no es cierto?, por posiciones políticas de derecha, de ultraderecha y reaccionarias. Yo espero que hoy día eso no suceda. Y se necesita también en esto que el gobierno, el ministro de Defensa, reclamen o que dejen esclarecido qué es lo que van a hacer, cuál es el papel que van a jugar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hoy día están jugando un papel, ¿no es cierto?, de orden, se dice seguridad, en medio de la pandemia. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. El problema no es pensar hasta cuándo nos van a tener en estado de emergencia, ¿no? Que ya parece que el plebiscito lo van a hacer dentro de estado de emergencia, que es algo que también a la gente le incomoda. Pero el papel durante el plebiscito, ¿cuál es el papel del plebiscito de las Fuerzas Armadas? Que yo no les prohíbo que vayan a votar como ciudadanos, como todos ciudadanos, sino que el papel de ellos es, está establecido, que tienen que cooperar, contribuir a que el proceso se desarrolle con absoluta normalidad y dándole facilidad a la gente para que vaya a votar. Eso es. Así está establecido en nuestro país. En otros países no son las Fuerzas Armadas las que cautelan los procesos electorales, pero aquí son las Fuerzas Armadas, así está establecido. Pero entonces lo que reclamamos es, cumplan con su papel. Ese es el papel que tienen hoy día, no otro. No que no quede pendiente ahí de un hilo, que si gana el apruebo, entonces las Fuerzas Armadas. No, señor. Las Fuerzas Armadas lo único que tienen que hacer es plegarse si es que gana el apruebo, plegarse a esa voluntad popular. No otra cosa. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con lo que hay tras cada noticia. Radio Nuevo Mundo. Solo la verdad. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, como cada domingo, de domingo a domingo, sin restricción. Diputado, En el diario Financiero, que es un diario que manejan, por supuesto, para los sectores de negocios en este país, pero se vinculan siempre a la política y hacen análisis de la política. Y hablan en un artículo de una confrontación en el Partido Comunista de los discursos, dice. En un partido, y lo dice así tal cual, en un partido marxista-leninista, dogmático y que pertenece a una internacional. Y eso, ¿cómo analiza usted eso? Porque es una acusación que cada cierto tiempo le hacen al Partido Comunista de ser primero dogmático y segundo pertenecer a alguna internacional. Bueno, en el pasado el Partido Comunista perteneció a la internacional, pero creo que la internacional se terminó por ahí por los años 30, si no estoy seguro. Lo que había era una relación estrecha de los partidos comunistas, pero después de la caída del socialismo en la Unión Soviética, eso como que varió. Nosotros no estamos adheridos a ninguna internacional hoy día, pero sí hay internacionales de la derecha, sí hay internacionales de la socialdemocracia, sí hay internacionales de la democracia cristiana, de los social cristianos. Pero los comunistas no tenemos una internacional. Sí nos relacionamos de vez en cuando, hacemos seminarios internacionales, y nosotros estamos en el Foro de Sao Paulo, que no es precisamente una organización de comunistas. Ahí hay partidos de todo tipo, ¿no? De centro izquierda, progresista, que luchan por fundamentalmente por cambiar el sistema neoliberal en América Latina. Eso es lo que nos une, por defender estos procesos democráticos en todos nuestros países. Entonces, lo que tratan de pintar es un partido del pasado, como lo hicieron cuando nos dejaron poco menos que excluidos de hacer política en Chile después de la salida de la dictadura, ¿no? Con esos mismos argumentos, o argumentos parecidos y otros, los mismos. Ahora, que lo diga el diario Financiero, que no sé quién lo lee, a lo mejor usted lo lee, pues, no, sí, don lo Julio, lee, que lo nos lee, está lo hablando que de eso, que nos está hablando de eso, no sé si sus acciones las tiene que revisar todos los días en el Financiero, pero yo no creo que lo lea mucha gente. Entonces, es para autoconvencer a un sector que cree en eso, que cree a pie juntilla en esas cosas, ¿eh? Y que todavía piensan que es cierto, que existía el Plan Z, y que los comunistas estaban colusionados con no sé quién más para matar a todos los efectivos de las Fuerzas Armadas. Una invención de pe a pa que se la entregó la CIA a Manuel Contreras, al Mamo, ¿no? Para que después cometiera todas las tropelías y los crímenes de lesa humanidad. Entonces, en el Financiero seguramente hay muchos que creen eso, pero no creo que los editores del Financiero, porque hay gente inteligente, pensante, entonces lo hacen esto a sabiendas de que es mentira. Ahora, fíjese que en ese mismo diario, sin embargo... ¿De que usted también lo lee? No, ¿sabe por qué lo leí? Porque aquí me llegó, no, es que me llegó aquí, es que yo hice un pequeño video refiriéndome al discurso de Su Excelencia el Presidente de la República en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y dije que me parecía que era un discurso pobre, que había tratado de encantar a los otros... gobierno, a los otros representantes de las Naciones Unidas, con esto de la defensa del medio ambiente. Pero al mismo tiempo se niega a firmar Escazú, el acuerdo de Escazú. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces quedamos muy mal. Y eso sigue pesando, quedamos muy mal ante la comunidad internacional. Claro, él hizo un llamado, que lo han hecho todos los presidentes, de que los países actúan con unidad frente a la pandemia, pero Chile no le pone mucho, porque los países que realmente le ponen son aquellos que están ofreciendo la vacuna gratuita, esas cosas, ¿no? Pero Chile, bueno, Chile, dependemos de los países, está bien que se haga ese llamado, pero después también a mí me pareció que fue harto pobre la referencia que hizo a la situación de Chile. Sí, lo único que pareció de Chile es que hubo un estallido social de la cual se aprovecharon los violentistas. Acuérdense que le habló aquí un ejército invisible, extraterrestre, hasta extraterrestre dijo alguien, Nunca se pudo comprobar esto, no existían, y se vio que después que habían personas que individualmente cometieron incendios, algunas tropelías, y que muchas de las cosas de los asaltos eran cuestiones de narcotraficantes, pero no de aquellos que estaban protestando. Lo principal hoy día no es eso de la violencia que habla el presidente, es la demanda social que está larvada. Y él no asumió ninguna responsabilidad sobre la violación de los derechos humanos, no dijo nada. Y resulta que ¿a quién responsabiliza la gente? ¿A quién responsabiliza según la encuesta? ¿A quién responsabiliza a los chilenos? ¿A la violencia o al presidente de la República? Está clarísimo. Entonces, él deberá haber sido un poco menos, tan cuadrado sus expresiones, sino que haber dicho, mire, y efectivamente hubo violación a los derechos humanos, estamos haciendo las investigaciones. Pero él dijo algo así como condicional, como lo han seguido diciendo, de que se va a tratar, y le han echado incluso la culpa a la pandemia, y que por eso no se han acelerado los juicios respecto a aquellos que cometieron actos que puedan ser considerados como violación a los derechos humanos. Y ahí estamos medio empatados, no pasa nada. Bueno, pero por eso vi El Financiero. Ahora, usted sabe que uno tiene que leer de todo igual, pues si está donde está, tiene que leer todas las cosas. Pero yo sé que ustedes siempre miran las acciones, todas esas cosas les interesan. Bueno, también, pero... El precio del dólar, del euro, el petróleo. ¿Alguna pregunta más o entramos en la reflexión? Todavía final? No, porque... Pero mire, pero ninguno... Hay varias preguntas todavía. Ninguno creo. Recogió el guante respecto de la editorial del Mercurio sobre la semana política. Si es que no nos mencionan directamente como programa, mencionan a la radio. No, sí, pero de verdad, no, pero... no habló al principio del programa. Sí, pero nos tratan de acusar de una maniobra oscura respecto de la convención constitucional. Sí, exactamente. Lo oscuro es que decimos que, o que alguien dijo, parece que fue Carlos Arrué, que dijo que era posible que esa convención pudiera con cierta soberanía plena, cierta autonomía del Parlamento, pudiera dotarse, por ejemplo, de un quórum distinto al que le impuso el Parlamento, o este acuerdo por la paz. Porque eso fue impuesto no por todo el Parlamento, sino que por acuerdo por la paz. y eso les parece horroroso, pero ellos, fíjense lo que decía aquí Hugo Guzmán, de todas las maniobras que están haciendo para afirmar los dos tercios, para poner un reglamento, para que si no vota el 50%, queda lo de Pinochet, que si no se aprueba el total en la convención, el total de las materias por los dos tercios, entonces no tiene validez lo que se haya aprobado materia por materia. O sea, están buscando todos los subterfugios, porque aquí dijimos una cosita, se le prendieron las lámparas, y si ustedes creían que pasaban desapercibidos por lo que están diciendo en esta radio, no va a ser nada desapercibido. No, y además, nosotros sabemos que no. Y además, el Hugo, que no se haga el leso, porque también dijeron que después el siglo había replicado todo esto. Entonces, que eso daba garantía de que era la voz oficial del Partido Comunista. Así es. Bueno, pero ya veremos. Pues esperemos los resultados del plebiscito y después hablamos más de estas cosas. Así es. ¿Alguien? ¿Quién sigue? ¿Don Patricio, está usted levantando la mano? Yo creo que hay muchas preguntas todavía sobre lo que se acaba de mencionar. Creo que es importante enfatizar que quienes estamos buscando a través de este plebiscito y lo que viene un mejor Chile, estamos convencidos que la soberanía la tiene el pueblo y no la entrega, y no tiene por qué entregarla. Entonces, esto de negar de alguna manera que el pueblo pueda darse las formas de gobierno o de convivencia que considere legítima y necesaria, bueno, es una pretensión de la derecha sobre la cual habrá mucho que hablar más adelante. Pero mientras nosotros hablamos de política, diputado, está también claro que hay cosas que siguen ocurriendo en el país que afectan la vida cotidiana de muchos millones de personas. Sí. Y entonces es importante una palabra respecto de lo que está ocurriendo con el sueldo mínimo. Digamos, sistemáticamente ha habido una tendencia por parte del gobierno a ignorar que los trabajadores están en una situación muy desmedrada con esta crisis que se ha producido a propósito de la pandemia. Entonces quería consultarle su opinión sobre cómo es el movimiento social respecto de problemas tan importantes como este. El gobierno se niega a dar un reajuste del sueldo mínimo. Bueno, la CUT dio una palabra muy clara respecto del sueldo mínimo, ¿no es cierto?, que pensaba que tenía que ser de 450 mil pesos al menos, que está en la línea de la pobreza. El gobierno envió un proyecto de reajuste de 0%, y solo incrementaba el sueldo mínimo, creo que en el, como 1.500 pesos, un poquito más, un poquito menos, que es el alza del IPC, ¿no? Nada más. Entonces está en 330, no sé. Entonces iba a subir eso, 1.500 pesos. Eso fue rechazado en la Cámara de Diputados, para que se sepa. Se tomó muy en cuenta lo que dijo la Central Unitaria de Trabajadores y lo que planteaban los trabajadores. Y eso fue rechazado y se dijo que tenía que discutirse un sueldo mínimo que estuviera por sobre la línea de la pobreza. Entonces, el gobierno sacó a relucir que ellos habían sacado el ingreso mínimo garantizado y que ningún trabajador recibe menos de 380 mil pesos en Chile. Lo que yo no creo que sea así, porque ese incremento garantizado es solo para los trabajadores que tienen jornada completa y contrato. ¿Cuántos quedan fuera de eso? Muchísimo, ¿no? Bueno, se buscó de llegar a un acuerdo de que, bueno, que usando ese mismo, esa misma decisión del gobierno, que lo que hace es incrementar el sueldo de los trabajadores mediante un subsidio del Estado, lo pagamos todos los chilenos, y no las empresas, o sea, no le carga a las empresas, y tienen que ser las empresas las que tienen que pagar ese el salario mínimo, pero entonces aquí le da una mano a las empresas, no a los trabajadores. Sin embargo, tampoco quiso. Bueno, pasó al Senado, esto fue vetado por el gobierno. No, pasó al Senado, en el Senado... Ahí se me produjo una confusión. ¿Por qué? No, el Senado votó el veto del gobierno y el gobierno aprobó el veto. O sea, el veto era que seguía el 0% del ajuste. Esto volvió a la Cámara. En la Cámara, para poder rechazar el veto, debíamos tener los dos tercios. Eso era imposible, ¿no? Y aunque sacamos una amplia mayoría en contra del veto, perdimos, ¿no? Porque se necesitaban los dos tercios de los votos. Entonces, pero un poco de ejemplo de lo que pasa con el tercio y los dos tercios. Claro. Entonces, esto pasó ahora a comisión mixta y lo que está ofreciendo el gobierno, o lo que había ofrecido, era elevar dar un reajuste de 6.000 pesos. Ese sería el reajuste. Y discutir después en marzo de nuevo, qué sé yo. Y en eso está. O sea, aquí la mata se le sigue cargando a los trabajadores, son más de 900.000 los trabajadores que ganan solo el salario mínimo en nuestro país, o sea, es una masa considerable. Y nosotros lo que decimos es, bueno, estamos en pandemia, pero veamos algo que asegure realmente un ingreso, pero para todos los trabajadores y trabajadoras, no solo una parte, no solo los que tienen contrato y jornada completa. ¿Qué pasa con los otros? Los que no tienen contrato, los que son informales, etcétera. Bueno, pero ahí está la discusión. Por cierto, nosotros queremos un salario mínimo que esté por sobre la línea de la pobreza. Y lo segundo es que se insiste ahora, aparecido ante la desesperación de la gente, porque el gobierno dice que sus medidas han sido muy buenas, pero la gente está desesperada. Y la verdad es que se le salvó la campana por un ratito al gobierno por una moción parlamentaria, que fue la del retiro del 10% de los fondos previsionales. Entonces la gente ahora, de nuevo, como ve que el gobierno mantiene toda esta mezquindad que ha mantenido, esta focalización extrema, de nuevo está empezando a plantear que es un nuevo retiro de fondos de pensiones. ¿Y por qué? Porque hay otras medidas que se podrían tomar, como por ejemplo el impuesto a los superricos. El impuesto a los superricos, que podría significar una ayuda inmediata a muchos centenares de miles, a millones de chilenas y chilenos. Pero el gobierno no da, los empresarios se dice que dieron mucha plata a través de este programa que hizo don Francisco, pero que la verdad es que es muy poco en relación a lo que gana y a lo que el país necesita. Y fíjese que hasta el Papa, por eso cuando hice alusión a al discurso del Papa en las Naciones Unidas, él llamó a impuestos a los superricos. O sea, todo el mundo se da cuenta de que los superricos han hecho mutis por el foro en esta crisis, y lo único que hace es tirar la mano, poner la poruña, para que le salven sus empresas, pero no quieren salvar a los países que le han dado toda esta riqueza, ¿no? Y de alguna manera favorecer a los trabajadores, que son también los que les han permitido acumular toda esta cantidad de riqueza. Javiera, ¿usted tiene algún análisis de los que nos están escribiendo nuestros auditores? Así como análisis, no, pero le puedo contar de dónde nos han llegado saludos. Cuéntenos. Bueno, primero agradecer. Hoy día estaba mirando recién la audiencia y la verdad es que ha sido uno de los programas más concurridos virtualmente. Así que se saluda obviamente a los auditores y auditoras. Nos han llegado saludos desde Gotemburgo, Suecia, Canadá, Paraguay, Bélgica, Uruguay, Ecuador, desde acá en Chile, Rengo, Chillán, Valparaíso, Coyhaique, Concepción, Ancud, Pitrufquén, Salamanca, Iquique, Los Ángeles, Graneros, Copiapó, Cachagua, donde le mandaron saludos específicamente al Patricio, Villarrica y Linares. Digo yo para que lo sepa. Se sepa, está ahí publicado. Puedan chequear. ¿Dónde veranea Patricio? Desde la región metropolitana, Maipú, Santiago Centro, Recoleta, Estación Central, La Pintana, La Florida, Los Espejos, Pudahuel, Pedro y Reserda, Melivilla, San Bernardo y San Miguel. Han estado ahí todos los saludos. Yo sé que siempre que los leo empiezan a llegar algunos más. Trato de no repetirlos. Disculpen, obviamente, si se me pasó alguno. Pero el espíritu de nosotros es poder compartir sus saludos y cariños con el panel y con la audiencia también. Reflexiones finales. Ya el tiempo se nos vino encima, pero absolutamente. Así que vamos, ¿quién parte con las reflexiones? Don Patricio, don Hugo, don... Mira, yo durante la semana escuché atentamente lo que se planteó en los medios respecto de las franjas que están organizando los distintos partidos que tienen derecho a presentar esta franja sobre el plebiscito. Quiero decir que me emocionó profundamente el primer capítulo de la franja de Chile Digno, de Apruebo Chile Digno, que fue la presentación de Gustavo Gatica en la televisión. Y Gustavo Gatica se presenta como una persona chilena joven que fue víctima de un tremendo atentado por parte de las fuerzas de seguridad, que perdió la visión completamente y que en lugar de deprimirse y de renunciar a sus convicciones, aparece haciendo un llamado a votar por la dignidad. Yo creo que es una cosa extraordinariamente profunda e importante. Y creo que la franja de Apruebo Chile Digno con ese punto de partida dio un golpe extraordinariamente fuerte. Muestra, digamos, una disposición a combatir con todas las armas que en este momento están disponibles, incluyendo el usar la fortaleza moral para reponerse de un daño como el que se le infligió a Gustavo Gatica, y él dice, esto no nos permite, no permitiremos que la dignidad se pierda. Creo que en ese espíritu, con esa fuerza, con esa convicción, es que deben enfrentarse las próximas semanas, si es que realmente queremos obtener un gran triunfo para las ideas que han estado detrás de este movimiento tan importante que tuvo nuestro país durante el año pasado. ¿Don Hugo o doña Javiera? Yo no tengo problema en mi reflexión final. Ya, Yo creo que hay una cuestión que ha ido quedando más clara con el tiempo, con sobre todo lo que ha pasado después del estallido social del 18 de octubre, que ya está pronto a cumplir un año desde este día, que ha sido tan decisor e importante para el acontecer nacional. Y es que, y también incorporando el salario mínimo y otros debates de mucha relevancia para el pueblo de Chile, creo que lamentablemente hay sectores para los cuales nunca va a ser el tiempo de poder hacer cambios que beneficien a la mayoría de la población de Chile, porque nunca lo es. O sea, cuando el país estaba, entre comillas, bien económicamente, no era el tiempo porque había que tener otras prioridades. Cuando el país está mal económicamente, tampoco es tiempo porque se está mal económicamente. Y así, lo que yo quisiera relevar es que lamentablemente siempre tienen una excusa, ya sea el, no importa el momento, ni los acontecimientos nacionales, ni nada en realidad, pero lo que creo que hay que intentar sobreponerse es eso. Lo mismo pasó con el tema de las 40 horas, tampoco nunca fue el tiempo, nunca lo va a hacer, porque justamente lo que a ellos les interesa no es que las personas puedan tener una dignidad, sino que lo que beneficia lamentablemente son sus bolsillos. Yo solo para agregarle también la contraparte positiva a este comentario final, yo creo que es muy emocionante y muy bonito ver la cantidad de iniciativas que se están desarrollando a lo largo de los territorios. Por el tema del apruebo, efectivamente es una campaña donde se caracteriza básicamente por el corazón, las ganas, la energía, la organización, y en eso hay diferentes iniciativas que son muy, muy loables, muy bonitas y muy motivantes. En eso destaco, por ejemplo, la Brigada Ramona Parra tiene una campaña que es para 100 murales por el apruebo. Yo ayer participé de uno y incluso decían que le estaban llegando desde distintos países del mundo murales para estos 100 murales, y creo que eso sin duda muestra también como ese espíritu de alegría. Y también iniciativas de mujeres que justamente en esto de defender la paridad, hay unas pañoletas también que se están creando por el apruebo y la convención constitucional. Creo que eso muestra también el espíritu que es de la organización y de la energía, digamos, que se está juntando para el 25 de octubre, y donde hay que seguir informando, porque la desinformación obviamente se ataca con organización, y yo creo que están todas las disposiciones para triunfar. Muy bien, gracias, Javiera Reyes. Don Hugo Guzmán. Sí, mira, yo quisiera hacer referencia a algo que salió permanentemente en nuestro programa, y es el tema de la batalla comunicacional y el papel de los medios. De hecho, Javiera terminaba haciendo alusión a esto de la desinformación. En ese sentido, yo creo que hay que insistir en que efectivamente existe esa disputa comunicacional en los términos que hemos visto en el programa. Y yo creo que para efectos de la gente que nos está escuchando, es importante dar un seguimiento a los medios alternativos, a los medios sociales, en sus distintos formatos, en las páginas web, en las redes sociales, a nivel radial. Este mismo programa llega a muchas regiones, y en realidad es increíble la cantidad de radioemisoras locales, comunales, periódicos también de esas características, páginas web, porque a mí me parece que es importante, por un lado, tener una mirada distinta y una agenda diferente a lo que plantean los dos grandes consorcios periodísticos, que nos hacen a veces empezar a discutir temas que ellos instalan. Nos ponen entrevistas, nos ponen notas que a nosotros nos llevan a meternos en temáticas que a ellos les interesa que a nosotros nos entran. Cuando hay decenas de medios alternativos en los distintos formatos que están planteando cuestiones como, por ejemplo, dando información sobre el plebiscito seguro. Y a la gente que nos está escuchando, yo les diría que busquen esos medios, porque ahí, por ejemplo, están los argumentos para decir que sí se puede ir a votar, que sí se están tomando las medidas sanitarias para que la gente vaya a votar. También Aquí se hablaron de comentarios que salen en la prensa conservadora, pero también hay comentarios, hay entrevistas en la prensa alternativa que se están refiriendo, por ejemplo, a la necesidad, algo que señalaba el diputado Tellier, a la necesidad de que en el mes de abril, en las candidaturas, en las listas más bien, a la Convención Constitucional, se logre y se avance hacia una mayor unidad o de quienes están por el apruebo. Y en eso también hay muchas entrevistas, hay muchas notas periodísticas que apuntan a eso, y además en un sentido de positivo, no de disputa dentro del campo opositor. Y también los argumentos que se están dando, o sea, yo creo que más allá de las referencias puntuales a medios como la Radio Nuevo Mundo, El Siglo, el que un editorial del Mercurio cite a este programa, que por cierto, además, en el editorial no dice que no hace referencia específicamente al nombre del programa, pero en la nota del Siglo sí. Y eso que sale en el editorial del Mercurio salió antes medio alternativo. Muchos medios alternativos replicaron esa entrevista a Carlos Arroyo y hubo debate en una mirada positiva de cómo pueden haber opciones frente, por ejemplo, a ese cerco que tenemos en los dos tercios. Así que yo creo que en lo que se viene, estamos a menos de un mes del plebiscito, es muy importante que busquemos fuentes de información, que las repliquemos con una mirada muy diferenciada de la prensa oligopólica y conservadora, que nos va a meter en una agenda que no necesariamente es la que se quisiera priorizar o enfatizar desde las fuerzas democráticas, progresistas y, por supuesto, las que están por el apruebo. Eso, Julio, gracias. Gracias, Hugo Guzmán. Javiera nos pide que agreguemos a Cerro Navia y Antofagasta entre los saludos que nos han llegado en este rato, así que le agradecemos a los auditores de esas, de la comuna de Cerro Navia y de Antofagasta. Diputado Guillermo Tellier. Mire, se realizó el 1000 guitarras para Víctor Jara, creo yo, con pleno éxito, en el que participaron muchos artistas, personalidades de la cultura, que es un homenaje merecido, por cierto, y que es homenaje que se han replicado a través de todo el país, y que pone muy en alto en qué lado está Víctor Jara. Y escuché que muchos interpretaron la canción El Derecho a Vivir en Paz, que es algo que ha tratado de arrebatarnos la UDI de manera, yo diría, muy mal intencionada, ¿no? Es una actitud típica de, no sé, de sectores de derecha que tratan, al no tener, tratan de apropiarse de símbolos que ha establecido la izquierda en nuestro país. Además, dejando de lado toda su responsabilidad de lo que fue en el asesinato de Víctor Jara. Y lo segundo que quisiera decir es muy corto. Yo no sé si nos estará escuchando Patricio Mann en este momento, que se encuentra enfermo en su casa, que tuvo una operación, que también tuvo que lamentar el deceso de su compañera, su esposa, Alejandra Lastra, hace poquito. Y lo que yo quiero decir es que a mí me parece que él es una gran personalidad de la cultura y el arte chileno, ¿no? Y por lo menos creo que se merece él recibir el Premio Nacional de Literatura. Y creo que, por lo menos es mi deseo, mi planteamiento, que hagamos lo posible porque él pueda obtener este premio, ya será el próximo año, pero que lo tiene muy merecido. Creo que sería una desconsideración de que no lo tuviera. Él ha hecho un aporte muy grande a la literatura, al cantautor, a la novela, al canto, etcétera, a la interpretación. Algunas de las canciones que él ha compuesto son de las más divulgadas en el mundo entero. Y debemos tenerlo eso muy presente. Así que, pero si nos está escuchando, nuestro saludo y nuestro deseo de que se recupere muy pronto. Esas fueron las palabras del presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo Tellier en lo que hay tras cada noticia.